Teoría sobre Daniela Roca. He aquí que Daniela un día conversó con los ángeles, ligeramente derrumbados sobre sus senos góticos, fatigados del trance, pero lúcidos, lúbricos, y Daniela advertía sus símiles contrarios, las puertas que se abren para seguir viviendo, las puertas que se cierran para seguir viviendo. En general las puertas, sus misiones, sus ángulos, ángulos de la fuga, las fugas increíbles, los paralelogramos del odio y del amor, rompiéndose en Daniela para dar a otra puerta, con la ayuda de drogas diversas y de alcoholes, o de signos que yacen debajo del alcohol, o Daniela sacándose los corpiños, sacándose los pechos distanciados, debido al ejercicio del amor en contrarias circunstancias mundiales. Daniela Roca loca, dicen los magazines, de una pobre mujer, italiana por cierto, que practicaba métodos feroces del olvido y no mató a sus padres y fue caritativa y un día de septiembre orinó bajo un árbol y era llena de gracia como Santa María.